Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestros distintos medios que son un teléfono 3533-1744. Nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o nuestro Facebook, el de oidmortales2011. Esperamos que te comuniques, que nos dejes tus preguntas, si quieres algún tema musical, como ya nos ha pasado. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy con día de bastante calor, igual que ayer, pero bueno, como nos tiene acostumbrado este tiempo, ya está previsto que haya algunas lluviecitas, algunas tormentas para el día de hoy a la noche o mañana. Sí, así parece, así parece. Pero bueno, digamos que por lo menos ya no tenemos frío, que era como veníamos estando. Ya la temperatura empieza a levantar, ya estamos acercándonos de a poquito al verano. Y bueno, hoy fue un día también lindo porque empezaron las jornadas del Hospital Pirovano, que ya les voy a contar. Tuvimos un fin de semana en donde se celebra o se recuerda el Día Mundial de la Diabetes, así que de eso también vamos a hablar un poquito. Hoy es el Día Mundial de la Tolerancia, Luis. ¿Sabías? La tolerancia. De la tolerancia. ¿De la tolerancia qué? De la tolerancia. De la tolerancia en general. Yo estaba pensando de la tolerancia a los alimentos, claro. Porque a mí me cayó algo re mal ayer y la verdad que la tolerancia mía gástrica fue difícil, pero bueno. Pero bueno, es el Día de la Tolerancia. Para eso vamos a tener algún videito de Peter Capusotto que nos va a ayudar a reflexionar sobre la tolerancia. Vamos a tener dos comunicaciones. Ah, bueno, ¿tenemos transmisión simultánea con televisión? Algo así, más algo o menos. Así. Bueno. Vamos a hablar con la licenciada Paula Álvarez acerca del nacido prematuro, porque estamos en la semana del prematuro. Uh-huh. Y vamos a hablar con el ingeniero Fernando Lozada, que es director y portavoz para Latinoamérica de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Así que a Fernando te lo voy a dejar a vos, Luisito. Bueno. Para que vos nos cuentes, ¿sí? O sea, yo soy un libre pensador. Muy bien, muy bien. No sé, digo. Sí, ¿sos un libre pensador? Sí. Sí, bueno, entonces está bien. Pongámosle Y por el otro lado vamos a recordar que si bien yo había contado creo que algo que el viernes se había hecho una reunión en el Hospital Pirovano por el Día de la Prematurez, en general en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se hacen actividades durante esta semana. Lo que pasa que en el hospital tenemos las jornadas y todo junto era un bodoque, ¿sí? Pero bueno, nada, igual vamos a hablar con una licenciada en fonobiología, ¿sí? ¿Qué tiene? Algunos, a mí me queda la duda, ¿qué puede tener relación una fonoaudióloga con un prematuro, ¿no? Pero bueno, lo dirá ella. Sí, esa fue la idea justamente, porque en otros programas hemos visto médicos hablando, neonatólogos, escuchado alguna mamá o algún papá de un prematuro, hemos escuchado personas que han sido prematuras. Bueno, yo soy fonoaudióloga y yo quiero mostrar también a todos lo que un fonoaudiólogo hace y que sepan que un fonoaudiólogo también está incluido en el equipo de prematurez. Así que para eso Paula Álvarez, que es quien está incluida en un equipo de prematurez, nos va a contar mejor, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, vamos a tener música, música referida a la diabetes, música referida a los bebés. Bueno, como siempre nos gusta, ya que no tuvimos ningún cumpleaños para mí demasiado importante, o por lo menos yo no me di cuenta. ¿Vos elegiste los temas hoy? Sí, yo elegí los temas. No habrás elegido un tema de Azúcar Morena, ¿no? Ay, no se me ocurrió, hubiera estado también bueno. Bueno. Sí. No, elegí un tema que canta un diabético. Ah, bueno. Bueno, está, por ser diabético no puede no cantar, ¿no? Una persona. Pero por ser diabético puede ser una vida normal. Totalmente, seguro. Exactamente. Bueno, si le parece a Nati, podríamos ir a lo mejor llamando a la licenciada Paula Álvarez y hacemos una pequeña pausita. Nati, ¿te parece? Ahí vamos. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Recordábamos siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Acá la Tacha me avisa que mi compañera, la licenciada Paula Álvarez, ya está en línea. ¿Es así, Paula? Buenas noches. Hola, Cristina, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Pau. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno. Pau, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos, por aceptar este llamadito. No, y Luis tenía como esta duda, ¿no? De qué hace un fonoaudiólogo adentro de un equipo de prematurez, pero a mí me parecía que antes de empezar a hablar, me gustaría que vos nos cuentes fácil, ¿cuándo nosotros pensamos que un bebé es prematuro? ¿Qué características tiene que tener para ser prematuro? Ok. Mira, Cristina, la Organización Mundial de la Salud dice que un niño prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Es decir, todos sabemos que un bebé habitualmente nace entre las 38 semanas y las 40 semanas. Cuando nace antes de ese tiempo se considera que es prematuro. Bien. Vos me preguntabas por las características que tiene. Sí. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que cuanto menos peso tiene este bebé, más dificultades tiene para poder sobrevivir. Hoy en día vos sabés que con las tecnologías y con el avance tecnológico que existen, nacen bebés de 32 semanas de gestación y con un peso que a veces es menor de un kilo, con lo cual las complicaciones son muchas a las que tiene que enfrentarse. Y obviamente esos bebés que nacen así, si no están en una neo acondicionada como debe ser, no tienen posibilidades de vida, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un equipo de médicos y de enfermeras que estén preparados para poder sostener las dificultades a las que se enfrenta y, por supuesto, también tiene que haber incubadoras que están preparadas, para darle a este bebé lo que debería tener dentro de la panza de la mamá. Claro, porque, digamos, ese tiempo que no estuvo dentro de la panza de la mamá lo tiene que hacer adentro de una incubadora. Totalmente. Más que nada, la dificultad más grande a la que se enfrenta es la inmadurez de todos sus órganos, desde los pulmones, porque son pulmones que están inmaduros, desde el aparato digestivo, desde su corazón, que tiene que estar preparado para poder bombear la sangre que necesita para sobrevivir. Y por supuesto, también todo lo que nosotros entendemos como la alimentación, ¿no? La alimentación oral tiene que estar también preparado para acceder en algún momento a la alimentación oral. Claro, claro. Y hay, digamos, uno, las mamás cuando uno se embaraza, yo por suerte no tuve prematuros, en tu caso vos tampoco, pero ¿uno puede sospechar que puede llegar a tener un bebé prematuro o de repente nació a las 32 semanas y chau? Vos sabés que hay, siempre hablamos lo mismo en el hospital y con todos los colegas que formamos el equipo de intervención temprana, ¿no? Lo importante que es realizarse controles durante el embarazo. Esto es fundamental. Primero, planificar un embarazo es muy importante. Y segundo, el control de la mamá durante el embarazo es fundamental. Hay algunos factores como el alcohol, como el tabaco, que son factores que tienen un riesgo muy importante a tener un bebé con prematurez. Entonces, el hecho de que una mamá se cuide, se alimente bien, y lleve una vida sana durante el embarazo es fundamental para que no se para no nazca un bebé prematuro. Pero esto no significa que muchas veces podemos tener, aún con una mamá controlada, un parto prematuro. Claro, está. ¿Y cuál es la función? Porque esa era la duda de Luis, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar con una fonoaudióloga acerca de un prematuro? Porque todos creen que nosotras vamos a trabajar cuando ya la persona habla. Uh-huh. Y antes de hablar, nosotros ya podemos tener intervención, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, vos sabés que uno de los problemas más importantes a los que se enfrentaron los médicos de las unidades de terapia intensiva neonatal es justamente la alimentación del bebé. Y sobre todo el vínculo que la mamá tiene que tener con el bebé para poder alimentarlo, porque la mamá de un bebé prematuro es una mamá muy asustada, es una mamá muy temerosa, es una mamá que no sabe cómo poder enfrentar y cómo poder ayudar a este bebé. Entonces, nosotros estamos básicamente para ayudar al bebé, para estimularlo, para intervenir en el momento justo en que este bebé puede realmente comer por boca, es decir, puede alimentarse, ya sea por pecho o por biberón, pero también estamos con las mamás ayudándole a cómo hacerlo y a sostenerlas y a que estén acompañadas para no tener miedo y para lograr que este bebé pueda alimentarse de manera eficaz, de manera eficiente y también de manera confortable. Es decir, que la alimentación se transforme en un acto agradable, tanto para el bebé como para la mamá. Claro, claro. O sea que en realidad nosotros no estamos trabajando directamente sobre la posibilidad del lenguaje, sino indirectamente. Y vos sabés que la primer función antes del lenguaje es la alimentación. Y la alimentación es fundamental porque ahí empieza un acto de comunicación entre la mamá y el bebé, como yo te decía antes, ¿no? Este vínculo es lo que es la primer parte fundamental de lo que después va a ser el lenguaje oral. Cuando un bebé y una mamá están en el momento de la alimentación, se forma un vínculo muy importante. También hay un diálogo, ¿no? Y un diálogo sobre todo corporal, donde el bebé demuestra el placer a esta mamá y la mamá se siente satisfecha de poder alimentar al bebé. Entonces ahí aparece la punta de lo que después va a ser el lenguaje, ¿no? El lenguaje oral, pero digamos como que es la base de la comunicación. Bien, y el bebé, bueno, nace prematuro, se interna, uh-huh. se da de alta, y después que se da de alta, ¿qué se hace? Nosotros en el hospital, como te decía antes, tenemos un equipo de intervención temprana donde justamente lo que hacemos es controlar, hacer un seguimiento de este bebé. Es decir, el bebé de riesgo o de alto riesgo, como es el caso del bebé prematuro, necesita un control mínimo hasta los 2 años de edad. Es decir, que el seguimiento es permanente. No solamente lo hace la fonoaudióloga, sino también lo hace el médico neonatólogo, también lo hace la kinesióloga, también interviene la psicóloga, también interviene la trabajadora social. Es decir, estamos todos apoyando a esta mamá, a esta familia que está detrás de un bebé de alto riesgo. Ajá, bien. Y en relación a la audición, cuando un bebé es prematuro, también tiene como un poquito más de riesgo de después tener algún problemita de audición, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es digamos que la audición no está exenta de tener algún tipo de dificultad, pero más que nada, a veces no solamente por la prematurez, sino también por los antecedentes, ¿no? Familiares, uh-huh. que también son importantes. Más allá que la prematurez, es importante preguntarles a los papás si hay personas en la familia que han nacido sordos, ¿no? Pero el tema de la audición también está dentro de esos controles, ¿no? Por supuesto que se hacen a través del estudio de autoemisiones acústicas. Uh-huh. Bien. Y a estos chiquitos se les hace el estudio de autoemisiones y aparte sí o sí se los manda a hacer otro estudio que es el potencial evocado, ¿verdad? Exactamente. Sí. Se envía a hacer ese estudio. Obviamente son 2 estudios que por protocolo deben ser realizados y que el hospital los hace, que son fundamentales como el primer paso para detectar un trastorno auditivo. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, muy interesante, Paula, todo lo que nos fuiste contando. Gracias por difundir también nuestra profesión y en los distintos lugares, si no, nos quedamos siempre como en un lugarcito muy chiquito Y nada, trabajamos en un montón de espacios dentro del hospital, ¿no? Me parece que es importante ocupar espacios. Vos sabés que también nosotros en el servicio de fonoaudiología trabajamos mucho con las mamás cuando están embarazadas, porque digamos que nuestro objetivo fundamental es que no se sientan solas, que se sientan acompañadas, que sientan que estamos presentes para evacuar las dudas que puedan ir teniendo a lo largo del desarrollo de sus hijos. Bueno, licenciada Paula Álvarez, fonoaudióloga del Hospital Pirovano, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, un adiós. Beso. Chao, Luis, gracias, hasta chao, luego. Adiós. Chao, chao. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. El niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Y escuchábamos a Almendra, en especial a Luis Alberto Spinetta, en una canción que tiene que ver con lo que hablábamos de los niños, Plegaria para un niño dormido, ¿sí? Hablando de salud, mi abuela decía, y yo creo que es cierto, no sé, que cuando uno duerme, se cura. Y yo hoy decía, pensando en los prematuros, pensando en nosotros mismos cuando no nos sentimos bien, puede ser, ¿no? El hecho de descansar y por el otro lado, otras cosas que tienen que ver con la salud, como la música, que también, digamos, traspasa la salud de cada uno de nosotros y es un remedio, entre comillas, increíble. Yo le contaba a Luis que hoy no me sentía bien empecé a tomar un poco de agua y empezó a ver música en las jornadas, porque fue la jornada de artesano y hubo música muy linda y bailamos todos y la pasamos bárbaro. Y la música en ese momento me hizo sentir muy bien, y después que se acabó la música me volví a sentir mal. Así que bueno, no hay duda que la música tiene que ver con nuestra salud y el descanso también, ¿sí? Luis, ¿te gustó el tema? Sí, sí, sí, interesante, lindo, ¿sí? Muy suave por ahora. Mm, no para quedarte dormido, ¿eh? No me voy a quedar dormido, no. De acá hasta las 9, por lo menos, garantizo. Ay, bueno, qué suerte. Luis, contame, sé que pasó algo en la ciudad con nuestros compañeros residentes de salud mental. ¿Qué novedades tenés vos? Sí, sí. Hoy hicieron una radio abierta allí en las puertas de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, médicos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, musicoterapeutas. Esto lo hicieron en apoyo a los reclamos que los residentes y concurrentes de salud mental vienen realizando, todos ellos que trabajan en hospitales públicos, ¿no?, de la ciudad. Y en realidad el tema es que lo que están exigiendo es que se cumpla con una medida cautelar que está dictada por el juez Aurelio Amirato en respuesta a un recurso de amparo que justamente presentó la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este amparo dictaminó la suspensión de la aplicación de una resolución que había implementado la Dirección General de Salud Mental, la doctora Grosso, quien con el aval de la doctora Reibau, la ministra de Salud, no sabemos si será ya saliente o será entrante con Larreta, pero por lo menos hasta ahora es esto, donde lo que hacen es pretender modificar arbitrariamente la formación de todos los profesionales en salud, ¿no?, y todas sus condiciones de trabajo. Esta medida está desde junio de este año y hubo un recurso de amparo donde evidentemente no lo están cumpliendo. Bueno, allí en esa radio abierta hablaron, entre otros, representantes de la Asociación de Psicólogos del Hospital Ameguino, que es un hospital emblemático en salud mental de la Ciudad de Buenos Aires y que viene siendo vapuleado hace bastante tiempo, ¿no?, por el gobierno de la ciudad. Allí habló la licenciada Liliana Hilario, también hablaron del Hospital Moyano, víctima también de sumarios y otras sanciones a los profesionales, como la licenciada Silvia Alocati, el doctor Outés y 6 enfermeras más. Y bueno, los representantes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Salud Mental también leyeron un documento, ¿no?, que denuncia los ataques que el gobierno del PRO en la ciudad viene llevando adelante para la formación de todos estos profesionales, ¿no? Ellos dicen que esto lo que hace es hipotecar la asistencia en el futuro de las personas que padecen problemas de salud mental. Todos ellos coincidieron en señalar que la propuesta de la formación del gobierno de la ciudad va en dirección contraria a lo establecido por la ley 448 de salud mental y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y la ley nacional 26.657, que proponen la formación en equipos interdisciplinarios atento a la complejidad del padecimiento mental y a la salud de las personas y los grupos sociales. Ellos dicen que ambas leyes consideran a la salud mental como una construcción histórica y social y se oponen a la concepción medicalizante y a los modelos manicomiales de la atención psiquiátrica clásica. Bueno, esto creo que también nosotros hemos tratado este tema en más de una oportunidad, ¿no?, en el programa, Cristina, lo que tiene que ver con la salud mental. Creo que incluso la doctora Galati, que es abogada, pero interviene también en este tema, nos ha justamente hablado en más de una oportunidad, ¿no?, de los derechos que le asisten a los pacientes también con respecto a la ley de salud mental. Exacto, justamente mañana a las 12 del mediodía, dentro de lo que es el desarrollo de las jornadas del hospital, la doctora Galati va a tener una intervención, siempre con temas interesantes relacionados a la relación entre la salud y nuestros derechos, ¿sí? Ya sea salud mental, salud física, derechos del paciente, muerte asistida, en fin, todo eso que ella siempre comenta. Así que si alguien la quiere ir a escuchar, si le interesa este tema, pueden hacerlo sin ningún problema mañana martes a las 12 del mediodía en el Hospital Pirovano, Aula de Rayos, que es la sede de central, digamos, de la jornada que se está desarrollando esta semana. Bueno, después en todo caso nos queda un poquito de tiempo, comentás lo que fue hoy las jornadas en el hospital. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, entonces vamos a un separadorcito, un tema musical y volvemos. Bueno, como quieras. De este amor, nuestras almas glorias se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, aunque esté malo en mí, yo, sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, nunca la voy a negar, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo, yo no pretendo ser tu dueña, a mí. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo, yo no pretendo ser. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Oh, yo siempre lo llevaré, gloria. Hoy, mortales. No siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, y seguimos en Oír Mortales por www.laretaguardia.com.ar desde el estudio Víctor Basterra. Y ahora estamos comunicados con el ingeniero Fernando Lozada. Él es director y portavoz para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento. Y con él compartimos el pasado viernes 6 de noviembre en la audiencia pública que hizo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en la ciudad de Mar del Plata, una serie de intervenciones respecto a una convocatoria que hace esta Defensoría del Público, hablando sobre los determinados ejes respecto a los medios de comunicación. Y allí Fernando Lozada hizo una intervención que a mí me llamó mucho la atención por lo interesante, y por eso lo convocamos hoy al programa, para ver si él nos puede explicar un poco cuál fue el motivo de que su organización y él en representación de la misma haya ido ahí a hacer un reclamo a alguien que está en defensa del público respecto a los temas de cómo trata los medios de comunicación masivos algunas cuestiones. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, un placer hablar de vuelta con vos. Un poquito quizá larga la introducción, pero quería poner en autos de qué se trataba, ¿no?, lo que íbamos a charlar. Sí, ante todo, bueno, quería pedirle disculpas que justo se me hizo un poco larga la asamblea y no puedo estar en un lugar menos ruidoso, estoy en la calle ahora. Se escucha muy bien. Bueno, me alegro. Sí, estaba, bueno, les cuento brevemente dónde estaba porque es importante. Esta asamblea por una sociedad sin fascismo es una asamblea multisectorial que estamos formando, que ya viene funcionando bastante bien para luchar contra los hechos, sobre todo de violencia, y para lograr que las causas que están en la justicia se movilicen por los ataques estos neonazis que ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata. Así es. ¿Hola? Sí, sí. Está por... Bien. Bueno, estabas allí. Y el 6, sí. Vos fuiste a la audiencia de la Defensoría del Público a plantear qué tema, porque no era... Allí fuimos comunicadores, periodistas, organizaciones sociales, sindicales, donde teníamos tema específico, pero en realidad a mí me llamó mucho la atención que esta organización a la que vos representás, el planteo que hizo, ¿no? ¿Por qué no nos contás? Sí, bueno, la asociación a la que pertenezco, a la que fui a representar, es la Asociación Internacional por el Libre Pensamiento, que es una asociación, digamos, de asociaciones. Cada país participa con diferentes asociaciones y en esta asociación global, que es una especie de federación, ¿no? Claro. Desde Argentina está la Coalición Argentina por un Estado Laico y la Asociación Ateos Mar del Plata y el Instituto Laico de Estudio Contemporáneo, tres asociaciones a las que pertenezco, ¿no? La idea era plantear la consigna era cómo nos ven los medios. Entonces, claro, el planteo fue desde cómo ven a los no creyentes, o cómo los no creyentes nos sentimos o no nos sentimos representados ahí. Cuando digo no creyente me estoy refiriendo a ateos agnósticos y apateístas, que sería la otra categoría poco conocida, pero sería como el indiferente, que no le importa el tema de Dios, religión, le es absolutamente indistinto y no enrique su vida ni le preocupa, ¿no? Sí, sí. Es interesante cómo nos invisibilizan, porque no somos una minoría como se nos suele plantear, aunque como minoría no deberíamos ser invisibilizados tampoco, ¿no? Claro. Pero lo interesante es que tampoco somos una minoría. Las últimas encuestas que uno puede ver, 2008 y 2012, muestran que ese universo de no creyentes, ateos agnósticos y apateístas, estamos... En el 2008 en el 11,3%, 2012 se dice que estamos en el 15%. Los católicos apostólicos romanos, o sea, practicantes, son alrededor del 15% también. Es decir, el 70 y algo por ciento de la población se manifiesta católica, pero practicantes solo un 20 y algo por ciento. Claro. Con lo cual, somos bastante numerosos en esa, si nos comparamos con los católicos practicantes. Todos los grupos evangélicos juntos representan el 9% de la población. Y los demás, testigos de Jehová, judíos, o sea, no superan el 1 o el 1,5%. Entonces, es muy interesante, si uno lo analiza fríamente, de cómo puede ser tan invisibilizado un colectivo tan grande. ¿Sí? Y eso era el planteo al cual llevaba. Y cómo además se nos puede estigmatizar y atacar con absoluta impunidad. Yo contaba el caso de Víctor Hugo Morales, sí, que cuando desaparece la Virgen del Estadio de Colón de Santa Fe, que la habían quitado porque decían que traía mala suerte, una cosa así. Claro, fue algo que mediáticamente se dio mucha difusión en su momento, hace tres o cuatro años, ¿no? Sí, sí, más o menos, en 2011 creo que fue. Sí, sí, sí, creo recuerdo. Creo que fue 2011. En ese momento, livianamente, Víctor Hugo Morales dijo que la Virgen la habían roto los ateos. Ajá. Y claro, muy llamativo, porque yo hacía pocos meses había estado siendo entrevistado por él en un programa. Sí. Hablando justamente del Congreso de Ateísmo, de las cosas que hacíamos de nuestra agrupación. Y sin embargo, le resultó muy liviano hacer ese planteo, decir que los ateos podíamos ser los responsables de la destrucción de esa estatua. Y no hubo consecuencias con respecto a eso, ¿no? Yo me imaginaba si cambiaba la palabra ateo por judío, es decir, que hubiera dicho la Virgen la rompieron los judíos, claro, las consecuencias que hubiera tenido eso, ¿no? O lo hubiera dicho, lo rompieron los negros, lo rompieron, qué sé yo, los gays. Casi cualquier otro colectivo hubiera generado consecuencias graves en su carrera. Y sin embargo, en el caso nuestro, nadie se inmutó, ¿no? No le pareció discriminación a nadie. Claro, sí, porque el ateo es algo como que no existe, estamos invisibles. Exactamente, y además no se nos ve como un colectivo, como una cuestión identitaria, ¿no? Eso es el planteo por donde yo voy también. Uh-huh. O sea, un colectivo que tiene una identidad a partir de la no creencia, y no es por la negativa, porque eso también es una confusión, pensar que nosotros nos definimos por la negativa. En realidad no nos queda opción. Como el sentido común estableció que lo normal es ser creyente y que existe un Dios, claro, no tenemos un término para definirnos. Uh-huh. Entonces tenemos que diferenciarnos de alguna manera, y la diferenciación sale a decir, bueno, no pertenecemos a ese otro grupo. Sí, pero sí, bueno, porque no tenemos una forma de identificarnos. Y eso también es el problema por el cual también estamos visibilizados, y también porque en general, el que tiene esta postura frente a la vida, suele ser una persona independiente, autónoma, que en general no acepta verticalidades. Entonces, difícilmente forme grandes agrupaciones. Sí, sí, sí, se entiende, claro. Y, bueno, y esto lo que genera es este tipo de situaciones, como vos comentás, ¿no? Se muy livianamente se dice ateo, se le menciona el ateo a alguna cuestión específica de algún hecho como este de Víctor Hugo, y nada, total, como que el ateo es una entelequia, ¿no? Está ahí, pero nadie sabe quién es. Además, nos llevamos, por ejemplo, carteles. Un católico, aunque no sea practicante, en general lleva una cruz, en el auto lleva un rosario colgadito, nosotros no llevamos nada. Bueno, el tema, por ejemplo, de los símbolos religiosos, cuando dice pongan todos. Claro. Para hacer igualdad, lo cual es una ridiculez, porque hay 3.000 cultos registrados, o sea que si hubiera que pone todo, sí, sería una ridiculez. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Un agujero en la pared. Es decir, no podemos tener algún signo identificatorio, pero en general nadie adhiere a un único símbolo, no sucede. Claro. Y por otro lado, hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el Bergoglio, cuando en 1974 redacta la Declaración de Principios de la Universidad de El Salvador, dice que la universidad se creó para luchar contra el ateísmo. Esto lo tienen escrito en sus estatutos, ¿no? Ajá, sí. Los cuales fueron aprobados por el Estado. Yo lo denuncié esto ante el INADI, y me llevó casi un año que el INADI entendía un acto discriminatorio, el propio INADI, ¿no? Mm. Y 2 años más lo tuve que militar muy fuertemente para obtener un dictamen que finalmente diga que tengo razón, porque si la universidad dijera lo que decíamos hoy, lucha contra el judaísmo, era clarísimo que era un acto discriminatorio. Al día de hoy la universidad se niega a quitar ese principio de su estatuto y lo sigue sosteniendo. Claro, con ese criterio también tendría que decir que lucha contra el judaísmo, contra el Mahoma, contra otras religiones. Es una religión y no tiene que luchar contra nadie, lo que tiene que hacer es hacer, bueno, difundir sus ideas religiosas, sí, nada más. De última eso, sí. ¿No? Sí, sí. Claro. Ah. Pero además, bueno, la universidad no está para discriminar, sino para enseñar otro tipo de conocimiento. Sí, ahí vendría la pregunta, no sé si vos que estás más en el tema, se dio alguna vez algún caso en la Universidad de El Salvador que alguien haya querido ir a estudiar y se manifieste ateo. Medio difícil. No, pero sí, ¿no? Se ve docentes expulsados. Ah, por docentes expulsados, sí. Sí, sí, sí. Por apostatar, por ejemplo. Ah, mira vos. Claro, claro. Bueno, el argumento de ellos es que como es algo privado, ellos tienen el derecho de tomar y de sacar cuando quieren, ¿no? Lo cual es falso totalmente. Sí, sí. el argumento que ponen siempre ellos. Sí. Es que en general la justicia les termina dando la razón. Sí. En este caso no, el juicio lo terminaron perdiendo por haber echado a la docente. Ah, qué interesante. Eso es un buen dato y un buen antecedente. Bueno, Fernando, está claro, nos ayudaste a comprender un poco esto, quizá nuestros oyentes, porque me imagino que debe haber oyentes también aquí que son ateos y que quizá no son ateos, pero no profundizan un poco más todo esto que vos manifestaste, como para que también el ateo tome conciencia que también tiene su derecho, ¿no? Exactamente, esa es la idea, que empiece a identificarse y ya empiece a ver que hay derechos son vulnerados, porque digamos, esto, el ateísmo o la no creencia forma parte de su identidad y tiene derecho a poder sostener y ser libre en su identificación. Perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando, por último cierro, pero creo que ustedes también los involucra por el lado de CAEL, el próximo miércoles 18 a las 11:30 se va a hacer una audiencia pública, hablando de audiencias también, con relación a la ley por la cual se desafectan del dominio público 16, 18 inmuebles y se lo transfieren a la curia a título gratuito, ¿no? Allí estaremos debatiendo en la audiencia pública. ¿Vas a estar vos también? Sí, sí, sí. Ah, entonces nos vamos a encontrar el miércoles por allí. También es otro tema porque también ya están denunciando padres y alumnos de la escuela que está ahí en Campichuelo y Rivadavia, frente del Parque Rivadavia. De la que ya la iglesia de Capacué está tomando terrenos al lado, a la escuela lindera pública que hay municipal, y ya se está apropiando de terrenos directamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradecemos la intervención, nos veremos entonces el miércoles, ahí volveremos a charlar, y gracias por todos estos datos que nos has dado, ¿eh? No, por favor, un placer. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Chao. Y mortales. Bien, después de haberlo escuchado al ingeniero Fernando Lozada en este tema, que bueno, me siento reconfortado porque encontré a personas que con las cuales me puedo identificar y entender un poco más para qué lado podemos ir apuntando. Bueno, Cristina, habíamos dicho que hoy, vos dijiste, yo ni sabía, sí, que hoy es el día de la tolerancia. Sí, algo que bueno, que no presentamos por las dudas, es que el tema anterior a tu entrevista con Fernando era un tema de José Feliciano. Y Gloria Estefan, Sabor a mí, ¿sí? Sí. Y sí, tiene que ver con... Que yo no sabía, ¿no? Con que José Feliciano es diabético, ¿sí? Mm. Igual para el final del programa, Nati y yo te vamos a preparar una sorpresita que pediste, Luis. Bueno. Para que no te quedes con las ganas, ¿sí? Perfecto, bueno. Y bueno, sí, yo les decía que hoy se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, o sea, que seamos todos tolerantes. Y yo creo que, digamos, no encontré un tema musical ni una persona muy en especial para hablar de este tema, porque, bueno, hoy por hoy en este mundo la tolerancia resultaría más esencial que nunca, más esencial, estoy hablando de tolerancia entre nosotros, en nuestra familia, en la comunidad. Ya no hablo de lo que vimos ayer por la tele, ¿no? De un debate y demás que no tuvo mucha tolerancia ni mucho... Bueno, a mí no me gustó. No lo escuché mucho tampoco porque... No te perdiste nada. No me iba a hacer bien. ¿Cómo? No te perdiste nada tampoco. Ah, bueno, está. No, pensé que no me escuchaba. No ibas a sacar mucho limpio. Así que bueno, si les parece, me gustaría compartir con ustedes... Si bien es un videíto, vamos a escucharlo, un videíto de Peter Capusotto, del programa de Peter Capusotto y sus videos, que hace referencia a este tema de la tolerancia, porque quien habla, que es Capusotto en su personaje, él se lleva a la oficina para comer caca de perro, así como lo escuchan. Bueno, y ver cuáles son las reacciones de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Así que, si a Nati le parece, podemos escuchar a Peter Capusotto. sí, solo del descontrol y los nervios puede venir la intolerancia. Solo podemos compartir algo con alguien porque somos tolerantes. Ahora pregunto, ¿qué es lo que pasa con los intolerantes? Todos tenemos nuestros propios gustos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien, tirando acá. Tranquilo. Ahí está, sí, tranquilo. ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, que... ¿Otra vez con eso! ¿Pero qué tiene de malo? Si es natural. ¡Es caca de perro! ¡No empecemos con eso, por favor! ¡Por favor! Ustedes se las pasan todo el día hablando de Gasalla, Karina Yeliné, Pachano, que yo no digo nada. Nada que ver. No tiene nada que ver una con otra. No, sí, porque hay que compartir un espacio, y hay que tolerarse. Se lo manda. Cada uno tiene su mundo y hay que respetarlo. No, yo estoy acá y se las paso mandando esos chistes estúpidos por el Messenger y yo no digo nada. ¡No va a comer! ¡Yo respeto, nada más! ¡No, por favor! ¡Terminalo! Ustedes están todo el día hablando a los gritos de Falcioni, Trezeguet, Almeida y yo no digo nada. No, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo tengo lo mío, ustedes tienen lo suyo. ¿Estamos? ¡No! ¡Se lo come! No. Sí, cada uno tiene su gusto y su pensamiento. Aprendamos a tolerarnos. ¡No! ¡Pero por favor! ¡No, por Dios! ¡Ah, se lo mando! ¿Por qué no se fijan lo que comen ustedes si yo no le digo nada? ¿Por qué la pasan hablando sin respeto de la cola de alguna compañera de trabajo mirando chicas? ¡Uy, lo bajan con mal! ¡Por internet! No. ¡Yo lo tolero! Así que por favor, un poco de respeto. Convivencia y tolerancia. Todos podemos llegar a comer caca. Aprendamos a compartir. Es un mensaje de Inadi. Bueno, ¿te gustó? Parece que no se bancaban la caca de perro, nada más. Sí. No. Pero aparte se la comía él, no se las hacía comer a los demás. Lo que pasa es que no les resulta, es un extremo, ¿no? Obviamente, lo que hace, y es una sátira, lo que hace Peter Capusotto, digamos. Pero bueno, me pareció que podía dar como para este día. Yo tengo un avisito, Luis, si te parece. Bueno. Quedan pocos minutos. Y nuestras amigas de Mujeres de Palabra, en noviembre presentan su espectáculo No hay una palabra para cada cosa. Y esto será este jueves, 19 de noviembre, a las 17 horas, en Notorious. Notorious queda Callao 966. Así que si tienen ganas de escuchar a estas mujeres de palabra que cuentan, este jueves 19 de noviembre a las 17 horas, los esperan en Notorious Callao 966, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, y Luis, tenías alguna otra cosa vos también, ¿no? Para sí, comentar. Pero antes, ¿querés hablar la primera jornada del Hospital Pirovano? ¿Comentar algo? Ah, sí, empezó muy linda, la verdad que empezó bastante en horario. Siempre hay cuestiones técnicas que a uno lo complican, pero bueno, por suerte empezó todo muy bien. La charla, la sexta jornada, fue la primera, la sexta jornada de técnicos en salud del hospital, muy interesante, con la presidencia de Patricia Núñez. Y luego de esa sexta jornada de técnicos en salud, vino la novena jornada de artesano, ¿sí? Que es donde yo les decía, en donde se presentan distintas actividades musicales. Hubo una banda de música, digamos, de tambores, y que hicieron juegos con nosotros, muy entretenido, muy divertido. Uh-huh. Después estuvo Claudia Kegreis cantando con su compañero en el piano. Se presentó un tema musical inédito que escribió este muchacho, se llama Claudio, no recuerdo el apellido, que él le hizo al Hospital Pirovano por haber tenido sus hijos ahí. Y después nuestro compañero Lucas, que también canta y que nos hizo bailar a todos y que estuvo muy muy lindo, muy divertido. Tomamos un cafecito, bueno, compartimos. Estos espacios son de encuentro que también tienen que ver con ayudarnos a la tolerancia, ¿no? Cuando uno está muy estresado, con la cabeza quemada, corriendo, con tantos pacientes y con tan pocos medios a veces que tenemos para poder afrontar todo lo que tiene que ver en salud. La verdad que estos espacios son absolutamente saludables para nosotros, ¿sí? Para poder compartirlos. Sí. Yo había comentado muy cortito, y lo hago porque estamos con muy poco tiempo, Que bueno, el sábado fue el día mundial de la diabetes, así que bueno, ante cualquier duda sabés que podés acercarte a las estaciones saludables que tiene el gobierno de la ciudad, que te controlan, entre otras cosas, la glucemia en las distintas plazas, sí. Y si no, tu médico en el centro de salud o en el hospital, en donde vos quieras hacerlo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la diabetes es importante porque tiene un montón de consecuencias importantes también para nuestra salud, ¿sí? Pero que también es una enfermedad tomada a tiempo y atendida que no origina totalmente graves inconvenientes, total. ¿No? Bueno, y ahora sí, Luis, decime, porque así nos podemos dejar el último temita que te lo dedicamos Natacha y yo a vos. Bien, sí, ya en pocos minutos comienza Sueños Posibles con Alfredo Grande e Irene Antinori, que ya los tenemos aquí. Mañana se va a hacer un reconocimiento en la Biblioteca Nacional a través del Programa de Derechos Humanos a alguien que queremos mucho, yo también personalmente, a Norita Cortiñas. Es en reconocimiento, bueno, a su compromiso con la vida y la justicia. En realidad, Norita, que siempre está donde alguien está luchando, donde necesitan alguien un apoyo, una mano solidaria, una voz que los calme, que los contemple un poco en sus problemas. Y bueno, nada, nosotros vamos a estar allí. A partir de las 6 de la tarde va a ser en la sala Juan Ortiz. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita allí en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Las Heras. Desde aquí, desde la retaguardia, se va a hacer una transmisión especial a partir de las 6 de la tarde. Y como prevemos que, bueno, va a durar un tiempo interesante, porque seguramente, además de Norita, va a haber muchas personas y muchos amigos y amigas y compañeros de ella, de lucha, que van a querer estar allí y hablar y decir unas palabras. Tanto el programa Tengo una Idea, de Carlos Morquios, como otras voces, otras propuestas mías y de Ernestina Arias, vamos a ser parte también de esa transmisión especial hasta que termine. Bien. Así que mañana los invitamos a que a quienes quieran vayan a la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. Y si no, sintonizando la retaguardia, a partir de las 6 de la tarde van a poder escuchar todo el acto. Bien, bueno, le agradecemos en la M690 a Julio Pardo, aquí en la retaguardia a Natacha Bianchi. Saben que pueden volver a escucharnos el martes y el sábado a las 13, el jueves a las 17 y el domingo a las 19. Así que bueno, le agradecemos mucho a Natacha y a Julio. Y si te parece, Luis, te vamos a dejar un tema que pediste de Azúcar Morena. Ah, bueno. Solo se vive una vez, para que te vayas bailando y hagas el pase con el doctor Grande. Irene también bailando. ¿Que haga el pase de baile con el doctor Grande? No. Ahí está. Me parecería muy saludable. Bueno. Bueno. Chau. Un beso, Luis. Gracias. Chau. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau.